Siento la presencia de alguien al borde de mi posición. El silencio duele en la mente luego de tantas horas de combate. Como si la noche no fuera suficiente para exacerbar los sentidos, ha bajado de pronto junto al silencio una extraña y muy cerrada niebla. Esta cosa lechosa que flota en el aire y anula la visión se pega a la turba y amenaza con quedarse frente a mí, impidiéndome observar a tiempo el acercamiento del enemigo. Sin embargo, yo estoy seguro de tener compañía. Acá, fuera de mi pozo. Y tengo la maldita sensación que me están observando. No quiero ni tocar la Mac para no hacer ruido. Qué extraño este silencio. ¿Seré el último de mi sección con vida? Junto con las explosiones se acallaron los gritos. ¿Se habrán ido? ¿Estaré solo acá? ¿Se han olvidado de mí? El teniente de corbeta estaba en el pozo a la derecha, dando la espalda a la pared de piedra. Muy cerca, muy cerca. Y en medio del combate he podido escuchar sus órdenes. Pero ahora, de seguir allí, creo que en este abrumador silencio podría escuchar su respiración. Advierto que sin proponérmelo me muevo muy lento. Algo dentro de mí me dice que mimetizarme con esta situación me está salvando la vida. Hay alguien fuera del pozo. Casi no tengo dudas. ¿Me estará buscando? ¿Sabrá que estoy acá adentro? No puedo ver mis manos. No logro ver ni mis propias manos. El pozo rebalsa de niebla que se funde en la turba. Y yo no sé si soy yo, que con mi miedo me estoy volviendo piedra, o realmente con esta temperatura me estoy congelando quieto. Muy rápido. La verdad es que estoy aterrado. Tengo miedo ante la posibilidad de ser el único con vida. Si fuera así, ¿qué hago? No tengo órdenes. Si salgo y los míos están ahí, tal vez me confundan con el enemigo y me tiren antes de hacerles saber que soy yo. Y si me quedo... Si me quedo, caerán sobre mí tarde o temprano. Pero no se fueron. Los compañeros y el teniente permanecen ahí afuera, entre los pozos. Ahora puedo escucharlos rezar. Es apenas un mínimo susurro. No puedo decir cuánto tiempo ha transcurrido desde que el fuego ha cesado. Minutos, sí, pero ¿cuántos? No puedo oírlo, pero estoy seguro que alguien se acerca a mí muy lentamente. Dios, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto? ¿Cómo es que puedo saber que alguien está ahí si no logro ni verlo ni oírlo? Tal vez podrá ser que de esto se trate la muerte. ¿Será que he caído y estoy experimentando mis primeros instantes fuera del mundo de los vivos? No he sentido nada sobre mí. No estoy sangrando. Al menos al tacto de mi uniforme empapado se siente frío. Si estoy muerto, no estaría caliente. Pero pienso, y eso, bueno, eso no sé si me garantiza estar vivo. Puede ser que el sueño me haya vencido, el cansancio hasta el agotamiento de tantas horas de combate y vigilia. Eso puede ser. En ese caso, mejor me aseguro. Y lo único que se me ocurre para averiguarlo es herirme. Si me hiero, eso me dará la respuesta. No voy a hacer ruido por las dudas. No sea cosa que el que está ahora al borde del pozo se dé cuenta que acá adentro hay alguien. Y antes de que yo pueda darme cuenta, me mate de verdad. Solo claro que no podrá hacerlo si ya estoy muerto. Con la mano entumecida de empuñar el arma por el frío, con mucha dificultad pero en absoluto silencio, rastreo mi cinto buscando el talí y al final lo encuentro. Tanteo la correa y la desprendo de la pequeña hebilla. Libre, corre suave la hoja de la vaina hasta que queda desnuda. No lo dudo. Apoyo la punta del sable en mi pierna y presiono lento para no herirme profundo. Y paro cuando siento el frío del metal en mi carne. Si siento el frío, es porque estoy con vida. Admito que la comprobación me tranquiliza y el silencio se rompe a lo lejos con explosiones sordas. Percibo el clásico silbido de nuestras águilas en vuelo. Esa munición es nuestra. El ruido en el aire la delata. Bien. Quiere decir que seguimos combatiendo. Pero abruptamente se pierde el silbido. Hoy va a caerme encima. Me aprieto en el fondo del pozo y tremendas explosiones se suceden a mi alrededor. Esto fue razón de peso para el que estaba ahí afuera creyera que el pozo estaba vacío y cayera sobre mí. Y yo seguía con la bayoneta en la mano sin guardar aún. La tela del uniforme se sentía diferente y la actitud agresiva hacia mí no disimula su sorpresa. Comete el error de putear en inglés. En ese preciso instante, le hundo la bayoneta en su costado. Se sacude tratando de deshacerse de ella y yo presiono más y aún mucho más, sosteniéndolo con fuerza sobre mí porque espero me abran fuego desde afuera. El inglés grita desesperado y yo no lo suelto. Lo agarro con fuerza con mi brazo izquierdo y mantengo la presión, como si esto pudiera acelerar el desenlace de semejante trance. El silencio se ha fracturado. Los fusiles hacen su trabajo y puedo oír claramente al jefe de sección, que ahora grita mi nombre y me ruega que no lo deje solo en esta. Doy vuelta al muerto y me paro sobre su cuerpo para alzarme sobre el borde. La niebla se disipa rápido y veo asomar a 2 metros de mi posición el casco de mi jefe, que vocifera órdenes de fuego para mí. Puedo hacerlo. Ya lo he hecho, en realidad. Se trata de renovar la práctica de una técnica recién aprendida. Añoro mi Chaco natal por un instante, y eso me da fuerza para seguir. El fuego de la artillería nuestra sobre las posiciones ahora me permite ver, ya sin la niebla, el enemigo pegado al piso en franco repliegue. El teniente ha hecho batir nuestra posición por la artillería. Y hay orden de cesar el fuego. A los gritos le advierto al jefe que tengo un inglés muerto conmigo. Y ante su silencio, me asumo mirando hacia donde se encuentra. Y puedo ver sus ojos. Desorbitados me miran entre el casco y la turba. ¿Tenés un muerto ahí dentro? Sí, señor. Lo maté con la bayoneta acá mismo cuando me cayó encima. ¿Estás herido? No, señor. Estoy bien. Estoy armado y puedo combatir. Y me dijo triste: bien, conscripto. Ha tenido mejor suerte que yo en este combate. Porque he descubierto que un cobarde está conmigo. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva Misión Malvinas. Este rinconcito malvinero que semana tras semana se aguanta los trapos de la malvinización, pese a que a veces por la huella vienen degollando. Lamento no puedan ver la cara de mi amigo, abatido por las circunstancias y el sinsabor electrónico. Oh. Pero estamos recuperando, estamos a 92% ya, dale. Les presento a mi querido amigo... Don Daniel Galfredo, buenas noches, Daniel. Buenas noches, Norberto. Es así, el tránsito jugó una mala pasada en el día de hoy. Me ha hecho transpirar hasta recién. Pero gracias a Dios tuve el comentario de apoyo de la gente del grupo de Misión Malvinas, sí, que alentó permanentemente mi llegada a que tiempo. Que de ninguna manera te ha permitido aburrirte. Jamás, claro. Jamás. Y aparte alientan desde un lugar sumamente convincente. Digo todo esto para estirar un poquito la presentación y mi máquina ya ocupa el 95%. ¡No! Eso es no tener código. Te pido por Dios, si quieres que sigamos saliendo al aire, no vas a reproducir el mensaje 96% completado del trabajo de actualizaciones de mi Windows. Así que en un ratito más estaré con el picaporte. Y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Agradezco la presentación y saludo a nuestra distinguidísima audiencia. Confiamos en que la gente baje el volumen del televisor y nos esté escuchando. Miren la cara de Norberto. Yo no creo que dé para mirarlo. Yo noto que así como se hiere muy fácil, se destruye con la misma facilidad. Lo que se ha construido durante años en un programa ha ido a parar al piso, como un castillo de naipes. Porque antes, el que estaba a cargo de los quilombos, como decía él, era el Imara, mascarón de prueba de este programa, don Javier Enrique Ramos. Buenas noches. Buenas noches, Norberto. Pero ahora se le suma el garante también, le entró en la variante. Es que es más fácil. Claro. El doctor Amendolara, buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Ha perdido el norte. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Adelante, Sabatarelli. Yo me comporto ahora porque he recibido un aleccionamiento, una conversación privada, que no vamos a hacer pública, por eso es privada, y entonces he optado por hacer una situación, tanto en el marco de la situación por la que estamos atravesando. Pero el audio de la voz misteriosa del personaje que todos conocemos, Chucky, ¿no? Sí. Es secreto. No. ¿Viste eso? Te falló la tecnología por malvado. Insiste, ¿eh? No hay caso. Ya no lo puede parar. No lo puede parar. Se va riendo y no logra embocar el dedo en el botón. Ay, de ay, stop. Ay, ay. Bueno. Agradecé que no reproduzco el mío. No, ya es suficiente. Te falta mucho para los ocho. ¿Cuándo empezamos? Como el picaporte está averiado, en reparación, yo aprovecho para hacer este laburo que me gusta, que es el de saludar a don Alejandro Constancicín, a Lautaro Jiménez Corbalán. Buenas noches, mi subteniente. Y a don Fernando Mingo Josán, perdón, de Fernando, es terrible esto. Gracias por estar ahí, a la negra que saludó a la banda. Buenas noches, señora. A don Guillermo Willy Guimarra, que ya cantó presente, a don Bruno Vena, a don Robert Di Giorgi, muchísimas gracias siempre por acompañarnos. Roberto dice que restableciendo el contacto radial de La Plata, les mando un abrazo grande a toda la banda de hermanos de Misión Malvinas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias, señor. Este, así que bueno, de momento hay un hay una mención, yo lo había visto esta mañana, a un libro que dan ganas de ojear. Uh-huh. Este, sobre los gauchos en Malvinas. Habría encontrado este hombre que escribió el libro unas acuarelas. Ajá. Ha dicho. Sí. Acuarelas. Unas acuarelas, este, que ilustran, permiten ver cómo era la vida de los gauchos en las Islas Malvinas. Uh-huh. Dice, un libro de reciente aparición cuyo título es Gauchos de Malvinas, ofrece desde el inicio una doble lectura, artística como política. Por empezar, porque su autor, el ambientalista Marcelo Becasexi, y autor de distintos libros sobre la Patagonia, encontró una colección de acuarelas que data de mediados del año 1800 y que muestran la vida de estos peones de campo que vivieron en el actual territorio continental argentino y en el Uruguay. Pero por otra parte, como dijo Becasexi a Clarín, porque el libro rescata una parte de una historia que duró más de medio siglo y que estaba olvidada o desconocida. De hecho, pocos saben que muchos de estos gauchos terminaron viviendo como pordioseros, algunos muertos allí, uh-huh, se refiere a Malvinas, y en tumbas sin identificar. Aquellos gauchos de Malvinas que en el pasado se conocían como argentinos o uruguayos y luego pasaron a ser Spaniards. Gabos. Spaniards. Lo leo como suena porque no sé cómo se pronuncia. Fueron conocidos después de la guerra de 1982 bajo el genérico de sudamericanos, por una historia oficial que construyeron los isleños, reacios a cualquier reconocimiento de la Argentina. Hay una fotografía que permite ver en Malvinas uno de los ranchos que construían los gauchos, que aún se mantiene en pie. No es para menos que se mantenga en pie, porque es totalmente de piedra, está hecho de piedra. Su llegada se remonta a 1820, durante la ocupación española del archipiélago. En el libro se pueden leer documentos, censos y transcripciones de listas de necesidades confeccionadas en la vieja colonia. Uh-huh. Cuando una, como una que data del 2 de febrero de 1824, con la expedición dirigida por Pablo Arenguati, a quien acompañaba don Emilio Bernet, hermano de Luis Bernet, último gobernador que respondía a Buenos Aires, y que llevó a las islas, en la goleta Rafaela y el bergantín Fenwick, 26 gauchos y 5 caballos. De otro documento de 1825 del propio Luis Bernet se desprende un contrato con varios gauchos que debían ser utilizados para las matanzas de ganado vacuno y caballar, que algún momento fueron plagas. Yo esto ahora te voy a hacer un comentario también. También debía cuidar la hacienda mansa, construir corrales, aún hoy en pie en algunos de ellos, construir ranchos y hacer lazos, cinchas, caronas, todas las palabras usadas por los isleños de origen británico, pero también hoy en extinción. Entre las perlas de este libro se encuentra una serie de acuarelas sobre la vida cotidiana del levantero de los gauchos hacia mediados de 1800, que retrató don William Dale, hijo de John Power, ese hijo del viejo Dale. Y, viejo, uh-huh, de, y nieto fue, del viejo Dale. Quien fue el primer gerente de las Falkland Island Company. Casi decirles, las encontró en un archivo británico en Buenos Aires. ¿Ah? En estas se aprecian interiores de la vida gaucha, la ronda del mate en los fogones, la pava, el corongo y la bombilla. Bueno, bueno. Y a ellos vestidos con bombachas, chiripá, gracias, y el infaltable poncho. Las paredes tienen colgadas boleadoras, lazos, tientos, cuelgan partes de res. Bueno, bueno, está bien. Hay gauchos que usan el rojo federal. Y en los ambientes de estas acuarelas hay cuchillos, el candín con su vela y perros, sus compañeros. Qué suerte, bueno, menos mal. El comentario. En algún lado leímos, ustedes acaban de recordar, porque seguramente me están dando una pelota terrible. Sí. Que en algún momento fue plaga el ganado vacuno y caballar. Sí, correcto. Efectivamente. Producto de las idas y vueltas de las pobres Islas Malvinas, me refiero, sí, a las idas y vueltas políticas, sus poblaciones y despoblaciones, o su abandono. Las Islas Malvinas fueron abandonadas por los seres humanos en varias oportunidades, todas registradas en la historia. En algún momento, Choiseul, me parece que fue, que desembarca por orden de la reina, sí, y se encuentra con una cantidad de ganado impresionante. ¿Por qué? Porque no tenían control natal. No había control, pero no tenían enemigos naturales. Predadores naturales. Así que había caballos. Porque no habíamos llegado nosotros. Claro, había caballos y había vaca para hacer dulce. Entonces, ¿qué hicieron? Las arriaron a través del estrecho de Darwin, uh-huh, hacia el sur. Sí. Lafonia. ¿Y qué hicieron? Convirtieron toda Lafonia en un gran corral natural, cerrando con una pirca, es decir, una pared de piedra, el istmo, en su parte más angosta. Entonces, el amigo Choiseul lo que hizo fue, llamó por teléfono, que tenía el celular de la reina, y claro, le dijo, che, reina, escuchame una cosa. Sí, decime. ¿Vamos y vamos? Bueno, ¿qué te parece? Está esta situación acá, ¿qué hago? Y bueno, dale para adelante. Matá todo, cuerealo, salalo, y los cueros... Mándalos para acá. No. Los cueros fueron a parar a la China. Ah. Porque había un negocio ahí. Hong Kong. Un negociado. Los norteamericanos bajaban navegando a Malvinas, se mandaban una matanza regular de focas y viajaban a la China a vender las pieles. Mira. Y con esa guita que hacían, volvían a Estados Unidos y las tripulaciones no volvían a trabajar nunca más en su vida. Ah, un viajecito de eso, claro, y listo, salvado para todo el viaje. Pero, sí, pero, el viaje pero era... uno de cada 250 se estima que ha completado el... era el muy bajo, claro. ¿Te acordás en Borbón cuando entramos al comedor que había un cuadro muy grande con un mapa? Estuve lento en sacarle la foto. Y estaban representados con la fecha, el nombre del buque, la razón del naufragio. Y el dibujo. Todos los naufragios alrededor de Madrid. ¿Eran? Sí, faltaba uno, me parece, al norte de Borbón. Había varios que no estaban. Bueno, yo hablo de lo que... Que viste. Sí. Qué locura, ¿no? Entonces, parece que estuvieron como 5 o 6 años para poder liquidar el asunto. Porque además, durante ese tiempo se iban reproduciendo igual. O sea, no fue que paró todo. Y así es como hay caballos salvajes en Malvinas. Hay una historia también. Hay una historia respecto, muy linda, ¿no? Muy linda. De un caballo que se acerca. Una tropilla pequeña. Que se acerca a un grupo. No, a un grupo de hombres, entre los cuales estaba nuestro amigo Llorens, tomando fotografías, sí, en lo que se conoce con el nombre de la tumba de los 39. Habían encontrado, alguien recordó que había que la foto original tenía una cruz blanca, la buscaron y la encontraron, ya no era blanca, estaba raída por las inclemencias del tiempo, pero la volvieron a poner en forma vertical en su lugar. O sea que estaba caída ahí en el sitio. Estaba, ¿no?, en el lugar, estaba en el lugar. Y entonces con razón se agarró la cabeza Javier. Bueno, muchachos, gol de Ecuador. 48 segundos. Arrancamos. No puede ser, tiene que ser mentira esto. Mirá, se ríe Se ríe Romero, ¿no? Romero. Bueno. Hay un video de eso en internet. Hay un video muy lindo en YouTube al respecto. Casi un documental. Él cuenta que se fueron acercando los caballos. Y terminaron mezclándose entre ellos. Sí. Y no nos dejaban subir a las camionetas para irse, qué sé yo. O sea, está para ver el video. Sí, claro que sí. Está para ver. Me imagino que en este momento debemos tener el pico de audiencia. Programa, es muy probable. Lo que tengo es un pico de presión, que es otro tema. Que no... Entonces, esto nos lo contó el piloto que nos llevó de Puerto Argentino a Borbón. A Borbón. Mac, no. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Sabes que no me acuerdo? Ya me va a salir. Bueno, muy muy linda historia, desconocida, por cierto. La carne fue mandada a Inglaterra. La carne fue mandada a Inglaterra. Recordemos también que los ingleses han sido grandes consumidores de carne vacuna argentina durante décadas, ¿no? Uh-huh. Ellos son los de la cuota Hilton famosa, de las piezas más preciadas de los cortes del ganado nuestro. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, a raíz de este asunto del despelote que tenemos con el Fóbal, la semana pasada surgió este tema de los peruanos, ¿viste? Que se pedía que por favor la gente colaborara, que no lo silbaran, y todo el mundo se comportó. Bien, buena. No fue todo, pero bastante bien. Y yo me olvidé el celular en la oficina, pero en el celular tenía una pequeña historia que me hicieron llegar acerca, un pequeño documental acerca del transporte de las 10 naves con el Hércules de Perú a Jujuy. ¿Sabés quién es protagonista de ese pequeño documental? El Mayor Puga. El Mayor Puga. Entre otros. Sí. Ha estado aquí con nosotros, que vos conociste acá en Vicente López. En realidad, desde Borbón, pero bueno. ¿Desde Borbón? Claro, Puga acá en Borbón. Ah, sí, claro. ¿Vos lo viste él personalmente? No. Sí, Javi, sí, y, Dani. Y perdón. Si lo vi, jamás me enteré que era él. Marta Ranzanz. Participa activamente en nuestra página y ha tenido la amabilidad de subir una imagen de la acuarela de la que relatabas vos recién. Uh-huh. Con estas ¿cómo no lo mandaron? Caballitos. ¿No lo mandaron para el norte? ¿Los hicieron cruzar ahí a Borbón y los dejaban ahí? Sí, pues sabían el riesgo de correr. No, pero estamos hablando de un montón de tiempo antes que llegáramos. Menos mal. Sí. Muy emotivo el pequeño documental. Relata en primera persona algo que yo desconocía. Hubo un grupo de pilotos argentinos que fue hasta Jujuy para hacer los reemplazos para que las máquinas volaran sobre territorio argentino a partir de allí con pilotos nuestros. Fue un asunto complejo por la navegación que hicieron, porque tenían una distancia muy grande y no querían denunciar su presencia. 3 horas tardaron. A los chilenos, particularmente, porque implicaría una responsabilidad muy grande por parte de Perú. Es decir, cuando Perú hace esto, la guerra está en su apogeo. y hubiese sido, de alguna manera, exponerse a que los ingleses extendieran su declaración, que no fue tal, que no existió, pero que sí que involucraron a los peruanos, siendo que el presidente de las Naciones Unidas era Pérez de Cuellar, que era un peruano. O sea, ellos lo ponían en una situación. El presidente de Perú, Belaúnde Terry, estaba mediando o intentaba mediar entre Reino Unido y Argentina, ¿no? Exactamente. O sea que la situación era sumamente compleja y comprometida políticamente para los peruanos, y sin embargo los tipos se jugaron igual. Sí, de todas maneras decían de que no, rezaban de que no tuvieran ningún percance porque no podían pedir aterrizar en ningún lado. Exacto, porque era no había aeropuertos de alternativa, exactamente. Por eso van a Jujuy. Y lo que no sabía, Javier, era que no solamente fueron los pilotos que iban a subirse a las máquinas para traerlas hasta acá, sino vinieron mecánicos. Sí, pero fueron otros pilotos. Puga, que estaba en muletas, fue a Jujuy también y vio cómo aterrizaba un Mirage con la matrícula del avión que él había perdido. Pues a los Mirage los rematricularon con los números de los Mirage perdidos. Y le pintaron las escarapelas. Exactamente. Cuentan lo del Hércules, que habíamos dicho nosotros también, y hay una entrevista a hombres, a oficiales que formaron parte de ese grupo, que hablan con mucha emoción de aquello. Un piloto peruano también que habla. Y cuentan que venían a Ezeiza y que a mitad de camino dijeron que tenían un desperfecto y que iban a la pista alternativa y no aclararon mucho. El Hércules sí va con rumbo a Buenos Aires, digamos. Y entonces adoptan la identificación de un vuelo comercial de Aeroperú. y a último momento declaran una desperfecto que los ponen en emergencia y tienen que desviar a un aeropuerto de alternativa. Y había alguien, que no recuerdo quién era, en Ezeiza, asegurándose de que los operadores nuestros no preguntaran nada, le dijeran, bueno, no nada. Demasiadas preguntas. Ok, le dijeron, claro. Y ahí nomás levantó y no dijo ni a dónde iba, nada, una mierda. Pero extraordinario, realmente es muy emotivo ese pequeño video que permite conocer la historia de primera mano con los testimonios de los protagonistas, los muchachos peruanos, los oficiales peruanos y los nuestros. Hay una escena en la que al pie de las máquinas los pilotos nuestros los reciben a los pilotos peruanos cuando descienden de los Mirage, que es extraordinario. Bueno, vamos al tema de hoy. Yo dije, no llevo nada, porque total no nos va a escuchar nadie, pero después de lo que está pasando, me parece que tenemos sin embargo tenemos a Bruno Mena, que el partido, ¿no? Doña Marta Ranzá participando, don Robert Di Giorgio, Silvia Palucito, Juan Armando Scarpinelli, Guillermo Guimarra, Facundo García Vega, José Luis Leguiza, Fernando Domingo Guzmán, y ya sigo después, más tarde, con todos los nombres. Bueno. Lo que ha pasado en estos micrófonos hace unos días atrás, sí, cuando escuchamos de primera mano algunos detalles acerca de lo que se dio en llamar el secreto de Galtieri, nos ha entusiasmado a todos, desde el autor, que se fue de acá prometiendo volver a escribir, le mandamos un abrazo muy grande, y a nosotros, porque el tema realmente da muchísima, pero muchísima tela para cortar. Así que yo me puse a hojear y marqué en varios lugares un libro que está escrito por Juan Bautista Joffre. Yo en mi candidez intenté localizarlo a Joffre para invitarlo. Soy un... ¿Te diste por vencido? Sí. Chequea el celular porque debe estar el llamado perdido. Sí, seguro. ¿Pero por qué nos contas esto? Porque intenté comunicarme con él. Yo te pedí, inclusive. Sí. Yo no abandoné. Le dejé un mensajito por Facebook, que tiene un Facebook oficial. Sí, lo vi. Ni tronco bola. Bueno, lógicamente, ¿quién soy yo para que este tipo me dé bola? Bueno, la cuestión es esta. El libro de Joffre, 1982, es bastante resistido. ¿Por qué? Es bastante resistido. ¿Por qué? No lo leí, por eso pregunto. Joffre es resistido. Y además, con insistencia usa la palabra invasión. ¿Viste? Esas cosas. Bueno, la cuestión es que yo vine porque me recordaba haber leído el resumen de unas entrevistas que tuvo Joffre con Galtieri después de terminada la guerra. Galtieri lo atendió en tres oportunidades consecutivas, muy poco tiempo, a Joffre. Y habló libremente con él y le pidió que no hiciera conocidas sus declaraciones hasta tanto él no estuviera seguro, tranquilo y qué sé yo. Y resulta que en camino a esperar la luz verde, se entera Joffre que Galtieri está negociando un libro, escribir un libro con la historia. Con lo cual, Joffre entendió que se caía el arreglo que tenían y planteó vender la entrevista a distintos medios en el exterior primero. Sí. Bueno, pero resulta que yo buscando eso, que lo tengo acá obviamente, ¿no es cierto? Después lo vamos a compartir. Me encuentro con algunas perlitas. Con algunas perlitas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que empató Argentina ahora. Perdimos a Messi. Sí. O sea, volvimos a empezar. Perdimos 12 gente. Minutos. Perdimos un montón de oyentes de nuevo. Bueno. No. Ahora. Resulta que les cuento. Yo titulé esto Berlín. Berlín. Berlín. Uh-huh. Berlín. Porque lo que leo acá me hace acordar mucho a las historias del sitio de Berlín por parte de los rusos ya en el final de la guerra. Uh-huh. Y ahora van a ver por qué les digo esto. Así que si les parece, compartimos parte del trabajo de Joffre. Mientras yo leo, ustedes pueden ver el partido. Por ejemplo. No, te seguimos, te miramos a los ojos. Sí, me van a seguir y todo. Bueno. El 14 a la madrugada, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Arturo Basilio Lamidoso, viajó al Teatro de Operaciones, desde donde siguió el desarrollo de los acontecimientos. Estamos hablando del 14 de junio. Sí. A las 9:15 del 14 de junio, recordó la Junta Militar, el contralmirante Otero envió al comandante en jefe de la Armada la siguiente comunicación: voy a destruir archivos y equipos criptográficos. A la misma hora, sigue el relato. Esto es un paper, como se dice, ¿no es cierto? Y por, está bien, nada. ¿Qué? No, decime. No, ¿y por qué a las 9 de la mañana están hablando de destruir? Bueno, ahora vamos a ver. Ok, sí. A las 9:15, bueno, Otero manda ese. Dice, a la misma hora, es decir, 9:15, se recibió en el Estado Mayor Conjunto el siguiente cable procedente de las Islas Malvinas. Entrecomillado, dice, principales posiciones del oeste: Tumbledown, William, entre paréntesis, Bin 5, y Gireles Ridge. Estoy leyendo tal cual está escrito, ¿sí? Tumbledown está escrito Tumbledown, separado. Y Gireles Ridge está Gireles con G. Ridge, el RI-7, en poder del enemigo. Se combate cuerpo a cuerpo. Numerosas bajas de artillería y armas de apoyo propias destruidas, dispositivos en reestructuración empleando el RI-3 Esteban Tríguez y parte del RI-25. Posición precaria, aprecio no podrá sostenerse más allá del día de hoy. Un par de cosas. Por otras razones yo ando hurgando después del terrible... la terrible inoculación que generó la presencia de nuestro querido amigo don Héctor Tesey en estos micrófonos con comentarios certeros sobre el Caercas, más conocido con el nombre del informe Rattenbach, me puse a leer, no leí las 6.000 fojas que se leyó no. con criterio y erudición el amigo Tesey. Pero leíste 5.900. Pero me fui a la batata como el chancho en medio del campo. Claro. Una de las cosas que busqué fueron las declaraciones de Zeineldin, porque a mí siempre me quedó en el ojo este asunto de aquella compañía A que salió del aeropuerto rumbo a meterse como cuña entre los cañones del VIAC y el GA4 a la salida de Puerto Argentino por el oeste, y la avanzada de los amigos paracaidistas por el otro lado. Del 3. Nunca llegó esa compañía de infantería del 25 que había salido del aeropuerto. Nunca llegó, se argumentó que se había perdido. ¿Perdido? Sí. Y hasta que estuvimos en Malvinas, a mí me sonaba raro, pero no tanto, porque yo no conozco. Pero cuando conocí, tuve la certeza de que esa gente, y lo hemos charlado entre nosotros, si fue hasta allá, no se puede haber perdido nunca. Pues no hay forma de perderse. No hay forma de perderse. Está el agua de un lado, está el alambrado del otro, y encima está el único camino asfaltado que había en ese momento. Por lo tanto, si yo me desvío porque no veo nada, piso fuera del asfalto, me doy cuenta que me estoy yendo de la línea. Hay una línea recta que une el caserío del entonces final del pueblo del lado oeste hacia Modibrook. Era imposible perderse. Así que no me cerró a mí eso. Me quedó ahí dando vueltas. Después leí en otro lado que la A había ido a parar detrás de Zapper Hill. Para ir a parar detrás de Zapper Hill te tenés que salir del camino y tenés que agarrar el camino que va a Darwin. que hoy pasa por el aeropuerto, por Mount Pleasant. Pero te das cuenta también, porque tenés que trepar Summer Hill, que tiene una inclinación notable. Así que difícil. Bueno, ¿qué dice Zainaldin de esto? Zainaldin dice que no fue la compañía la que despachó. No. Es más, despachó lo que juntó, armó y envió lo que pudo. ¿Por qué esto? Porque Zainaldin había, con el Regimiento de Infantería 25, quedado en el aeropuerto desde el 2 de abril con la responsabilidad de la defensa terrestre del istmo del aeropuerto, del istmo no, de la península del aeropuerto, y había segregado desde el 25 distintas subunidades. Recordamos muy bien la compañía C del 25, que está en Darwin, con sus tres secciones. Darwin, San Carlos. Exacto. Pero después le fueron pidiendo más gente. Y entonces fue despachando gente, quedando reducida notablemente la presencia del 25 en el aeropuerto y sus alrededores. Así que cuando le hablan de este asunto, le ordenan alistar una compañía. Él no alista una compañía, alista mucho menos que una compañía. Claro, los que estaban en condiciones, vayan. Y reconoce que no, sí, termina. Reconoce que no llegó a ningún lado. Porque la tropa que regresaba del frente era de tal magnitud en cantidad que entendieron que si no había terminado todo, de poco podía cambiar la suerte de lo que sucediera adelante, la presencia de ese grupo que no llegaba a ser de ninguna manera una compañía. O sea, eran más los que se desplegaban que los que avanzaban. No, 20 a 1 eran, una cosa así. Recuerdo cuando estuvimos de vacaciones juntos, ¿sí?, haber leído que llegando cerca a las posiciones del GA 4 o pasando las posiciones del GA 4, ¿sí?, los cañonearon a morir y por eso se volvieron. Mirá, no recuerdo dónde lo leímos. Mirá, había una línea perpendicular al agua, imagínense. Oh, se escucharon los gritos desde afuera. Imagínate el desahogo, ¿no? Para que griten de esa forma. ¿Quién fue Zainaldin? Fue Zainaldin, sí. Digo, el Barba Roja. Messi, dice nuestro operador, colaborando intensamente en nuestro programa. Gracias, flaco. Bueno, bueno, tienen dos minutos para ver la repetición y no jodan, vuelvan al programa. Gente, dale. Sí. No vamos a decir que queremos que... Mira, otra vez un regalo regular. Sí. Y el primero también la empujó. Pero sí, cuando querés la ponés en el ángulo, ¿no, chiquitín? ¿Vos decís? Mirá, que Adidas tuvo que ver. No, cuando le devuelven una pelota. Y sí, cuando no se la dan cuadrada. Está bien. En los tiros libres, yo te pregunto, en los tiros libres. En esos tiros libres que allá embocas todos. Acá no. Sí. ¿Quién es el que le devuelve la pelota en el tiro libre? Nadie. El que tiró a la barrera el otro día, ¿no? De Zainaldin, mejor. Dale, sí. Bueno. No, ahí... Bueno. Así que bueno, eso estaba sucediendo en ese momento. Cuando desde Malvinas están llegando oficialmente estas noticias, ¿no es cierto? Dice, el general Galtieri, el almirante Anaya y el brigadier Juan García, recuerden que Lamidosa había viajado al sur, sí, que había quedado en reemplazo como jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, se mantuvieron juntos gran parte de la jornada. A las 10:55, el general Iglesias, secretario general de la presidencia, y el general Mario Benjamín Menéndez se comunicaron telefónicamente, entre sí, obviamente. La síntesis que luego Iglesias relató a la Junta Militar fue esta: esto se acabó. Uf. Ya no nos quedan medios. Se combatió duramente hasta las últimas horas. El grupo de artillería ha sido pulverizado. Acá no se dice qué grupo de artillería. El único grupo de artillería pulverizado para esa hora era el grupo de artillería aerotransportado 4. El 3 no estaba pulverizado, ni muchísimo menos. Desconozco cuál era el estado del VIAC, de la Infantería de Marina, pero el 3 no estaba pulverizado. El señor general Joffre, sigue la comunicación, ha logrado recomponer una posición precaria. No sé si podrá aguantar en ella y defender más allá de esta noche. Las alternativas que quedan son las siguientes: aceptar la resolución 502 y retirarnos con nuestras banderas, aceptar la matanza o aceptar la posibilidad de una desbandada con tropa agotada y con munición que se acaba. Vuelvo a interrumpir la lectura. La munición se acababa, efectivamente, y la desbandada de la tropa, sí, no había que esperarla, se estaba produciendo ya desde las primeras horas de la madrugada. ¿Sí? Sigue el relato, dice: estoy con Jofre, me informa que han afectado nuestro hospital. No tienen consideración por nada. Todo lo que digo es duro, pero debo ser franco. Continúa Menéndez, ¿no es cierto? Entiendo que debe ser tomada la resolución en breve lapso para salir con honor. Si necesitan tiempo, deben considerar que no tenemos mucho por aquí. Y termina: me avisan que los ingleses están a 4 o 5 cuadras de este lugar. Toma. Y eso fue lo que me hizo acordar de Berlín sitiado. Como se iban acercando esquina a esquina. 4 o 5 cuadras. Claro, los rusos y los pocos alemanes que quedaban trataban de defenderse con los cañones de 88 en las esquinas y los iban borrando de a uno. Lo cierto es que la información que le están dando a Menéndez no es correcta. Hoy sabemos que no es correcta. Claro, claro. No estaban a 4 o 5 cuadras de donde se encontraba Menéndez, que se encontraba en la gobernación. Si bien guarda la tosca que la gobernación está hacia el oeste de la salida del pueblo. Sí, sí, está bien. ¿Está bien? Y era la dirección del acercamiento de los ingleses. Pero, ¿a cuánto de la costa? Mirá, están frente a la Por sí, eso, es como... No, está bien, pero venían del otro lado. El tema de que 4 o 5 cuadras no está el galpón de donde habla siempre Gavino. Claro. No están acobachados. Y claro, bueno, y de ahí un poquito más. Pero, bueno, de ahí a Modi Brook hay unos 4 o 5 kilómetros. ¿Sí? Lo que pasa es que no dice exactamente a qué hora fue esta... Sí, 10:55. A esta hora ya había, de hecho, un cese del fuego. Y había gente que se cruzaba armada, ingleses con argentinos, a esta hora, en el pueblo. Entraron en el hospital, los ingleses pidieron entrar... Le dijeron: dejen las armas. Los ingleses dejaron las armas y entraron desarmados adentro del hospital. Salieron, recogieron las armas, dieron la gracia y se fueron. No se las charía, digo. ¿Sí? Por eso es que me acuerdo de esto. Cuando Iglesias se encontraba informando los términos de su conversación con el gobernador militar de las Malvinas, entró un nuevo llamado de Menéndez que fue tomado, sí, esta vez por Galtieri. Y fue un largo diálogo. Este diálogo se conoció. Se conoció. Saque la gente, mándela al frente, ¿se acuerdan? Bueno, esto dice por acá. Dice: si los ingleses, como yo creo, continúan su ataque, dice Menéndez, como yo creo, con los medios que le han puesto en aire, mar y tierra durante la noche y con fuego, con insistencia, no sé si puedo, si se me hace esperar hasta la noche. Porque Galtieri le decía que tenía que aguantar. ¿Está bien? Sí. Por eso le planteé la inquietud al general Iglesias. Y me permite hablar con usted para decirle que yo creo que es la solución más honrosa para la Argentina, la solución más honrosa, le insiste. Pero esto puede ser perder más gente en poco tiempo y tener que rendir nuestra bandera. Eso es lo que en este momento le mando todo un juicio. Estoy leyendo tal cual, ¿no? Sí. De lo que le digo y expreso como comandante conjunto de Malvinas. A lo que Galtieri le dice: usted vive la situación en detalle, cosa que... yo no, desde Plaza de Mayo. Por eso que usted me la pinte, no lo puedo vivir. Hay ciertos sectores de la posición que han sido perforados por el ataque inglés. Debe haber agrupamientos propios del Ejército de Infantería de Marina que deben orgánicamente seguir subsistiendo en la retaguardia de las primeras fracciones inglesas. Creo que deben impulsarse. Ellos también están en una situación crítica, tanto como la nuestra, etcétera, etcétera. Bueno, y antes de darles la respuesta de Menéndez a este comentario de Galtieri, y vamos a ir a la pausa. Correcto. Y luego volvemos. Me fumo ahí de 17, 18 cigarrillos. Bueno, te ponga nervioso. No. Ahora viene. Al ritmo del 2x4 por esta radio.

Somos parte de un mismo equipo porque tenemos muchas cosas que nos unen. Nos une la esperanza cada vez que vemos una nueva obra cambiándole la vida a la gente. O querer darle más oportunidades a jóvenes y chicos con una educación pública, gratuita y de calidad. Si querés ver familias saliendo adelante con un trabajo digno, o que sigamos... Espacio cedido al Frente de Izquierda, Provincia de Buenos Aires. Contra el ajuste de Macri y sus cómplices, vota al Frente de Izquierda. Edgardo Reynoso, Senador Nacional, lista 510. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Gustavo Sos, Senador Provincial, Provincia de Buenos Aires, Primera Sección Electoral. Lista 503U, Unidad Ciudadana. Espacio cedido a un país. Massa, 22 de octubre. Un día, un país. Sebastián Galmarini, candidato a senador por la provincia de Buenos Aires. Lista 501, un país. Es más que una pasión, es más que un sentimiento, es una sensación que viaja con el tiempo. Es hora de gozar, de juntos compartir, nos une una emoción. Vivamos el momento, se trata de vivir, vibrar, se trata de reír, soñar, dejar penas atrás y sentir. Es mi música, es tu música, signos de los dos, tu música. Es mi música, es mi música, es tu música. Con amor y sacrificio, compartimos la vida. Reímos y lloramos juntos. Estamos a tu lado en esos buenos y malos momentos. Signos FM. Una gran familia. Tiro en la frente, pero sin dudar. Un poco de ritmo a esto. Permítame. Llamo a los francotiradores que le meten dos cuetazos. Si usted me permite, y en defensa de su tarea, de su labor y de su decepción, yo lo quiero alentar. Sí, de su decepción. Yo lo quiero alentar porque la página de Facebook que yo también vi de Juan Bautista Joffre es una página del 2012. Por aquellos años, por lo que pude averiguar, él volvió a una aparición pública. Y no falta el pícaro que abre una página con tu nombre para después poder vendértela o negociar, ¿entendés? Así que yo creo, por lo que conozco, que quizás esta página no esté activa por él. Por eso me guardo una chance. Como vos sabés que a mí me gusta encontrar personas, porque tengo herramientas para saber dónde viven y demás. Sí. No, me doy una chance más para poder contactarlo al señor Juan Bautista Jofre y hacerle una entrevista telefónica, aunque más no sea. Sí, no rato. Pierdo la esperanza. Vos sos el autor de Eduardo Van der Kooi. Van der Kooi. Sí. Y Eduardo ha tenido la amabilidad de escucharme, de saber, de decirle del programa. Primero me dijo, pero mira que el libro mío es viejo, con todo lo que tenés para contar. Y sin embargo ha tenido una participación linda en el programa y fue muy ameno tenerlo. Sí. Bueno, así que me guardo la chance. Repasá por ahí quién se ha sumado. Acá tenemos, se ha sumado en estos últimos minutitos, don Alejandro Cosasicín, don César Carpo, César. Don Alberto Frontera. Buenas noches. Comando aeronáutico, que todos sabemos que es un GO encubierto, que se llama Juan José Vázquez. Y que en la oscuridad es bastante difícil. Y que, si no, no voy a comer nunca la ensalada de papa. Juan Ignacio Robeta, que también se ha sumado a esta locura que es la página de Misión Malvinas en este momento. Y claro, los muchachos están con el televisor apagado, escuchando atentamente este programa. No, no, imágenes de bajaron el volumen 2-1. Bajaron. No, bajaron el volumen y están atentos, sí, prendidos, sí. Acá en la banda. Le mandamos un abrazo enorme a todos estos trastornados que lo siguen, porque sí, la verdad. Sí, bueno, les cuento. Continuemos. Sí. ¿Qué dijo Galtieri? Que Galtieri le dice: emplee todos los medios que tiene el regimiento 3, el regimiento 25 y contraataque. Sí. Use todos los medios que tiene a su alcance y continúe el combate con toda la intensidad posible, moviendo el personal fuera de los pozos. Y lo de Borbón, que vengan también, dijo, ¿no? Menéndez le dice: mi general, realmente debo decirle que entonces no he logrado darle una sensación de lo que hemos vivido durante toda la noche y en la mañana, desde hace 2 días. Mi general, 3 días. Realmente, mi general, en estos momentos de lo que queda aquí de artillería, las posibilidades de apoyo aéreo y el rendimiento físico de la gente, mi general, el BIN 5 ha contraatacado varias veces durante la noche. No fue así. 3 y 4 veces, no fue así. Y ha sido rechazado. No fue rechazado porque no fue a tocar a la puerta, así que... El regimiento de infantería 25 ya fue desplazado hacia adelante y una compañía prácticamente desapareció. Ya lo dijimos hace un rato. Y lo que queda, no se puede pedir tanto blasón de repetir las circunstancias después de lo vivido. Perdón, me estoy equivocando. El regimiento 3 de infantería se desplazó. El regimiento 3 de infantería se desplazó a una compañía del 25. Está mal redactado, ¿no? Esa compañía ha desaparecido. Los elementos del 6 de infantería que se sacaron para ir adelante también desaparecieron. Ese fue Vilgré. Que no desapareció, pero bueno. Vilgré con Franco. Aquino. Sí. Bueno, pero intentó explicarle que no. No sé, claro, bueno. Esa. Prácticamente, mi general, sigue Menéndez, prácticamente no hay munición. Lo dice 2 veces. Prácticamente, mi general, prácticamente no hay munición en muchos de los lugares donde se ha luchado totalmente. Como es el caso del BIN 5, insiste con el BIN 5, después de resistir ataques y recuperar el terreno, no recuperó nada el BIN 5. Por otra parte, mi general, la tropa no da más, eso sí era cierto. Está peleando brazo partido en las trincheras, yo lo he visto. Mire, mi general, lo que me dice esta tropa no lo puede cumplir. Esa es mi obligación como comandante de Malvinas. Detesto no poder responder, mi general, y le ruego o emplazo para que sea inmediato, mi general. Y a esta tropa ya no se la puede exigir más después de lo que han peleado. Ya le había dicho a usted ayer, la noche pasada, que el día de hoy iba a ser crucial. Estamos en la mayoría del día de hoy y se va a cumplir lo que yo expresé. No hemos podido mantener las alturas. No tenemos espacio. Y acá hago un paréntesis. Alto. Yo quisiera está Scarpinelli por ahí, ¿no es cierto? Sí, sí, tuvo que abandonar un segundo, recién avisó. Ya. Por tema de fuerza mayor, se tuvo que retirar. Pues la verdad que me gustaría que un oficial de infantería nos explicara la importancia del espacio para la maniobra. ¿A qué se refiere, no? Y es verdad, nosotros hemos estado viendo sí, cómo eso termina en un embudo. Te puedo hacer una aproximación desde una óptica mucho más baja, pero sí, necesitas ciertas distancias como para moverte y para no estar amontonado, porque si no sos blanco fácil también. Te estás entregando. Entre otras cosas, ¿no? Por eso se habla de despliegue siempre. Claro, siempre tenés que tener una distancia entre vos y el otro. Para maniobra. Uno de los principios es de libertad de maniobra. Cuando vos perdés esa libertad, ya estás a merced del enemigo. Así que no tenemos medios, no contamos con los apoyos que corresponden, creo, mi general, insiste Menéndez, evidentemente, que tenemos que acceder a la gran responsabilidad para con los soldados que van a morir combatiendo un combate sin posibilidad, porque el término de pocas horas más que va a costar muchas vidas. Y Galtieri dice, bueno, tomado conocimiento, general Menéndez, voy a reflexionar sobre lo que usted me ha expresado, yo voy por terminado, no sé si usted tiene algo más que agregarme. Hielo. Menéndez dice, no tengo más que agregarle, mi general, pero quisiera saber si puedo esperar, después de sus reflexiones, que usted me haga llegar algo. Una devolución, claro. Galtieri dice, le voy a hablar más adelante o más tarde durante las horas de luz del día de hoy, en algún momento le voy a volver a hablar. Suerte. ¿De qué día estamos hablando, Norberto? Del 14 de junio. Del mismo 14. Al mediodía. A las 11 de la mañana, una cosa así. Ya me perdí yo con todo esto. Sí, 11 y algo. Acá, pero la cosa había empezado 10 y cuarto de la mañana con la comunicación. Iglesias. No, 11 menos 5 con Iglesias. Y esto fue después. Debe ser cerca del mediodía, evidentemente. ¿Qué dije yo? Sí. El garante. Menéndez insiste en la salida de la comunicación. Mi general, le agradezco la última palabra, lo de suerte se refiere, pero realmente en las últimas horas de luz de hoy, lo que no sé ya, qué es lo que va a ser de la guarnición Malvina. Repito, si estoy dispuesto a asumir toda la responsabilidad que después me competa. Por otra parte, nada más para mí, corto y fuera. Galtieri dice, nada más Menéndez, hasta luego. Hay un título que sigue, que ha puesto Joffre, que dice, general Menéndez se rinde, la irrealidad. Pero puedo hacer una pregunta también de ignorante. Jeremy Moore no estaba parlamentando con Menéndez desde la mañana de ese día. Mira, yo no me acuerdo quién fue el que me lo contó, pero a las 10 de la mañana se cesa el fuego. Sí, pero ya hay. Y después ya hay. Bloomberg Reef, creo que es el que se aproxima o lo llaman, porque era un hombre que estaba viviendo. Un traductor. Pero el hombre este de Fuerza Aérea vivía en Malvinas porque trabajaba en LADE y era muy respetado y conocido y la mar en bote. Y hay un ida y vuelta que se detiene. Los papeles que hemos visto durante años fotografiados se firman como a las 8:30 de la noche. Sí, eso estamos de acuerdo. ¿Te acordás? Sí, eso estamos de acuerdo, porque se pasan todo el día los ingleses ahí esperando la lucha que resuelva. La lucha del bendito incondicional que por el que pelea Menéndez. No estaba dispuesto, pero lo ha dicho Menéndez con nosotros cuando dice, yo no podía hablar con nadie, y este desplegó una antenita que parecía un plato y se comunicó con Londres, se sacó por la ventana y habló con Londres, y yo acá penando por saber qué pasaba con mis unidades a 5.000 metros donde yo estaba. El contacto que se había iniciado. Sí. El que atendía, escuchaba esos mensajes era Hasey, el capitán de navío. Ajá. Hasey. Y lo que pretendían los ingleses, bueno, era hacer obviamente la acción psicológica. Ustedes han combatido con honor y demás, pero buscaban establecer una zona restringida donde fuera la población, cerca de donde está la catedral, para que se juntara ahí la población, para quedar ellos en condiciones de atacar el pueblo. Esos fueron los contactos que se habían hecho entonces, ¿no? No es muy lejos. ¿Los de la mañana, decís? Ya desde un par de días antes. Son 6-7 cuadras nada más. Ah, 600 metros, sí. Bueno, ahora viene la parte en la que yo baso mi búsqueda, y después me encontré con todo esto que me pareció interesante compartir con ustedes, que es la entrevista que tiene Tata Joffre con Galtieri. Hace una serie de consideraciones y después dice que la primera entrevista la tiene el día 29 de julio de 1982, o sea, ahí nomás de haber terminado la guerra. Ustedes vinieron... ¿Junio 6? Julio, mes 7. Ustedes estaban volviendo, hacía poco. 15 días. General, le dice Joffre, muchos sostienen, y yo también, que hay dos Galtieri, uno antes del 2 de abril de 1982, otro muy distinto después de esa fecha. Al primero lo observé yo mismo cuando pasó por Washington en 1981, donde circunstancialmente yo vivía. Ese Galtieri era una persona fervorosamente partidaria de un acercamiento incondicional y restricto con Estados Unidos. Un nuevo Galtieri ya es muy conocido para que lo recuerde. ¿Qué significa aquello que pasó para que usted cambiara? Le pregunta. Y Galtieri dice, es así. Yo esta política de coincidencia con Estados Unidos la inicié en 1980. La otra nace como consecuencia del enfrentamiento por las Malvinas. Porque Estados Unidos no mantiene una posición de equilibrio, de equidistancia entre la Argentina y Gran Bretaña. Chocolate por la noticia. Joffre, a partir de esa relación que usted mismo reconoce, sorprende que usted nunca hablara con los norteamericanos sobre Malvinas. ¿No puede ser que haya habido un guiño en su última visita a Washington? Galtieri, yo no podía contarles a los norteamericanos qué era lo que haría en Malvinas. Me habrían parado. Yo confiaba en que ellos conservaran una equidistancia de posiciones. Con esto no le digo que, en nuestra hipótesis de capacidades de inteligencia, como se las denomina, no especuláramos con ello. Pero, como le digo, no esperaba que asumieran luego la posición que tomaron. Joffre, ¿pero no ocurrió que hubo un mensaje cambiado, por ejemplo, del general Miguel Mallea Gil, entonces agregado militar en Estados Unidos, o del general Vernon Walters, asesor del Departamento de Estado y frecuente visitante de la Argentina? No, no existió ningún mensaje. Tampoco nada que se le parezca. A Mallea lo saqué de la brigada en Corrientes, donde él había estado tan solo un año, para mandarlo a Estados Unidos aprovechando sus buenos contactos y antecedentes en este país. Yo, a lo que jugué fue a la alternativa, el de la no intervención de Estados Unidos. De allí que en una conversación con Costa Méndez, una vez desatada la guerra, le dije, ¿se da cuenta, doctor, que se me quemaron los papeles? Yo lo traté a usted, lo traje a usted al gabinete para hacer una cosa y salimos haciendo otra totalmente diferente. Le habría dicho Galtieri a Costa Méndez. Entonces, insiste Joffre, entonces tampoco pudo existir una falla de apreciación por parte del embajador Ortiz de Rosas en Londres sobre cuál sería la reacción británica. Con Ortiz de Rosas conversamos en dos o tres oportunidades. Me transmitió dos inquietudes que recuerdo. Una, que los ingleses recién estarían dispuestos a conversar seriamente sobre la soberanía alrededor del año 2000. El otro tema fue que, cuando le planteé la posibilidad de una invasión, aunque yo todavía no sabía la fecha, porque esta charla data de febrero, cuando lo llamé para que se hiciera cargo de la negociación del Beagle, me dijo, hay que evitar que durante la invasión no se le tuerza siquiera un tobillo a un inglés. Que no muera nadie, le habría dicho Ortiz de Rosas. Una operación incruenta. De ahí entonces que estuvimos a punto de dar la orden de invadir con las armas descargadas. No entendemos cómo, dice Joffre, si para principios de marzo usted y los otros dos comandantes ya pensaban ocupar las islas. El canciller Costa Méndez, en su visita a Brasil, sostiene que la Argentina no pertenece al tercer mundo. ¿Ustedes no contaban con la necesidad de ese apoyo del bloque no alineado en Naciones Unidas? Dice Galtieri, no se pensó en una reacción tan intempestiva como la que observó el Reino Unido. Cuando las cosas comenzaron a cambiar, yo estaba de acuerdo en aceptar ayuda de donde viniera. Por ejemplo, de Libia. Gaddafi me mandó de regalo 4 o 5 Boeings repletos de material. ¿Usted se imagina lo que valía eso? me hablaron de enviar una misión a Irán, pero no tuve tiempo. O sea, no es que no la mandamos, no tuve tiempo. No alcanzó el tiempo. Era difícil ir por caminos normales. Hubiera sido detectada. Mientras se conversaba a las 19... todas detectadas. No, vale. ¿Se acuerdan lo que comentaron, lo que comentó acá el autor del secreto de Galtieri, que del edificio de enfrente los escuchaban? Claro, estaban interviniendo. Cuando se arribaron... Mira, ayer estaba viendo en unos documentos que había copiado allá en Londres lo que era el involucramiento de Italia durante el conflicto de Malvinas, y había un pedido que le hacían del Foreign Office al embajador británico en Roma para verificar si determinado avión con tal matrícula, Lima Victor, había aterrizado en el aeropuerto de Brindisi. Era un Boeing 707 de carga de una empresa argentina. Se estaban monitoreando todo. Mientras se conversaba, a las 19:45 suena el teléfono y su hijo lo llama. Si bien el aparato se encuentra en un lugar apartado del living, se escucha cuando dice: "Hola, Viñone". Luego, el hijo cierra la puerta. Al regresar comenta: "Era Viñone". Le preguntamos: "¿Está muy ocupado?". No, perdón. "¿Está muy contento? ¿Le ofreció la embajada de España?". Estábamos con los libios, ¿no? Retoma el amigo. "Hubo que retribuirles con un regalo y les mandamos aviones con frutas y verduras frescas que ellos no tienen. Luego me entero por una persona que conoce a Gaddafi que él todas las mañanas acostumbra a cabalgar. Pienso que era importante mandarle dos caballos criollos. Me hubiera gustado más mandarle un reloj de oro. Y le ordeno a uno de mis secretarios que se encargue de elegir unos muy lindos en remonte y veterinaria. Como esto se tramita días antes de la caída de Puerto Argentino, el operativo queda inconcluso. Por eso ahora me llamó Viñone para saber sobre el asunto". Insistía en mandar los caballos. Evidentemente. O sea, quedamos debiendo. Si los había prometido. "A su juicio, ¿no fueron excesivamente triunfalistas las comunicaciones que emitía el Estado Mayor Conjunto?". "Es cierto, coincido. Mi mujer me lo hizo notar", dice Galtieri. Ah, mira. "Yo mismo quedé sorprendido cuando recibí la noticia de la caída de Puerto Argentino". Mira. No había hablado con Menéndez. ¿De qué canal estamos mirando? Es redondo. Yo imaginaba Entonces es cierto cuando Menéndez le decía: "Usted no entiende". Yo imaginaba que se podía luchar más. No que íbamos a triunfar, sí que opondríamos mayor resistencia. Le diría una cosa. Luego de San Carlos pensé en relevar del cargo al general Menéndez. Yo fue la primera vez que lo leí esto. No lo hice porque quería evitar que cundiese el pánico, que se resquebrajara el frente de operaciones. Parezco un idiota, ¿no? Todavía, creo, estábamos en condiciones de ofrecer pelea, de movilizar la nación en forma total. Del otro lado de las islas, en el continente, había esperando 50.000 soldados. Yo he visto movimientos de tropas de ejército aerotransportadas de La Rioja, recuerdo, de San Juan, recuerdo, hacia el sur, ¿sí? Entre los que se encontraba el hijo de Frontera. Los regimientos tienen números de 20 y pico por ahí, 26, 22. La Fuerza Aérea había recuperado sus aparatos perdidos, dice. 10 Mirage mandó Perú. Otros 22, esto sí que no lo sabía, estaban en camino desde Israel. Me parece que le imprimieron el diario al hombre. Eran los Dagger Mirage. Y esa misma fuerza me informó que tenía una dotación de pilotos disponible. Y la Armada prácticamente estaba intacta. Solo había perdido un submarino en las Georgias que, junto con el acorazado Belgrano, eran piezas de museo. ¿Qué pasó entonces con los submarinos y por qué no actuaron? Como dije, uno se perdió en las Georgias, el otro no salió de la base de Mar del Plata. Lo hicieron sumergir en la base para que pareciera que estaba en camino hacia la zona de conflicto. Los otros dos eran los buenos, los más nuevos. Uno de ellos enfrentó la flota, el San Luis, agrego yo. Pero sus torpedos no explotaron, es verdad. Los torpedos alemanes se accionaban mediante un mecanismo conocido con el hilo guiado, pero una vez disparado parece que el hilo se cortaba y salían dirigidos para cualquier lado. El otro, en vista de esta situación, retornó a Puerto Belgrano para estudiar por qué no explotaban los torpedos. Cuando eso estaba en vías de solucionarse. Mentira. La guerra terminó. Seguramente esto estará siendo investigado por la fuerza, lo mismo que el operativo del comando británico en Isla Borbón. He logrado obtener la atención de Javier. Soy el único que te dio vuelta en todo el programa. Donde perdimos en tierra 11 pucarás. ¿Por qué no te vas a lavar el agua? A su juicio, ¿cuál fue el comportamiento de las otras dos fuerzas? Dice, los pilotos de la Fuerza Aérea hicieron proezas, más de lo que se podía pensar. El arma carecía de aviones de reconocimiento de largo alcance. Lo mismo sucedía con los bombarderos de largo alcance. Solo teníamos 8 Canberras. La Armada tenía un problema semejante. Carecía de aviones de reconocimiento y previsión en el aire. ¿Por qué? Ya que esto era clave, no hubo un esfuerzo complementario para impedir el desembarco británico. Salvo las acciones que se realizaban contra la flota, carecíamos de techo aéreo para darles apoyo a nuestras tropas. El día del desembarco en San Carlos, pedí una urgente reunión con la Junta Militar. Le pregunté al amidoso, ¿qué esperan? Me contestó que no había blancos de reconocimiento. Le dije que salieran los aviones y bombardearan lo que encontraran. Me dijo que eso no era tan fácil, ya que de acuerdo al objetivo a bombardear, se establecía el tipo de provisión del armamento del avión de combate. Por esta razón, Lamidoso viajó al sur en ese momento. Pero esa no es la única pregunta que todavía no puedo explicar. Tampoco puedo explicarme por qué no accionaron contra el enemigo antes de la caída de Puerto Argentino. Yo, a mí me parece que estoy leyendo un uruguayo. No, al comandante en jefe del ejército argentino, que al mismo tiempo era presidente de la nación, de la integrante nación. De la junta militar, integrante del comité porque militar. Porque esto que está diciendo, si es que el amigo Joffre no lo acomodó, puede pasar, ¿viste? Esto es es revelador para mí, por lo menos. Este tipo hablando así con un periodista del tema que se supone, esto es, pasaron 20 días, 30 días del apogeo de los combates, no puede hablar así. Más o menos, bastante. No puede hablar así. A Mendoza no se le permitiría, si sé preciso le hubiese dicho detrás de la oreja. Y entonces Joffre le dice, pero esto solo no fue la causa de la derrota. No, claro, hubo muchas causas. Faltaron helicópteros y muchas otras cosas. Ellos tuvieron movilidad y nosotros no. Es cierto que muchos soldados carecían de preparación necesaria para ir a la guerra. Con la excusa del paro decretado por Ubaldini y Lorenzo Miguel el 30 de marzo, hice suspender el licenciamiento de la clase 62. Guiño. Pero no sé cuál era el estado de preparación de los soldados que iba al frente. Eso era responsabilidad de los oficiales que me seguían en el mando. ¿Qué pasó luego de la caída de Puerto Argentino? ¿Usted designó a Nicolaides cuando renunció? Yo no renuncié. Me pidieron la renuncia como comandante y presidente. Cuando trascendió lo que había ocurrido en Puerto Argentino, comenzó a patentizarse un descontento en los altos mandos. Decían que yo había actuado solo en la guerra, que no había escuchado a nadie. ¿Cómo? Si escuchó a la señora. Claro, la señora claro. Que le dijo. No le prestó mucha atención al general Menéndez, que es otro tema. Que pero nadie bueno. Me había asesorado, etcétera. Yo pedí una reunión y ordené que cada general de división me transmitiera sus inquietudes a través de un documento que debía contener apreciaciones de carácter político-institucional. Se dijo entre generales que a usted nadie lo echó, que ellos no le pidieron la renuncia. ¿Es así? Nadie puede decir eso, dice Galtieri. Quienes encabezaron el movimiento para alejarme fueron Calvi, Reston y Varela Ortiz. En algún momento fue mi jefe, Varela Ortiz. El jefe 4, el logístico, del cual dependía Tamsen. Tal era mi decisión de no renunciar que hice preparar una entrevista con 4 periodistas de presidencia a quienes le dije que yo no era de aquellos que abandonaban el barco cuando este se hunde. Ante estos acontecimientos yo tenía 2 alternativas. Una, aceptar el pedido de renuncia e irme como lo hice. Y la otra, provocar el descabezamiento de la cúpula del ejército a través de algunos llamados a los generales de brigada que me respondían con mando y con fierros, entre comillas. No lo hice. porque temí desatar una convulsión. Pero eso es historia antigua. Una pregunta, dice este Tata, una pregunta previa a estos acontecimientos. ¿Por qué el 11 de abril, al día siguiente de la concentración de Plaza de Mayo, usted no formó un gabinete con representantes de las grandes mayorías? Eso es lo que iba a hacer, justamente. Claro, faltó cuestión. Por eso afirmé en mi último discurso que habría que cambiar todo aquello que hiciera falta. Pero no tuve tiempo. No podía relevar a todo el gabinete en plena guerra, crear una crisis. Pensaba hacerlo, eso sí. De allí que le dije a los dirigentes sindicales, cuando me reuní con ellos en la presidencia para despedirlos porque se iban a Ginebra a la reunión de la OIT, que a la vuelta los recibiría de 9 a 13 horas. En mangas de camisa, para escucharlos y considerar dentro del contexto de la sociedad sus aspiraciones. También les dije que al final de la reunión comeríamos unos sándwiches. Mira, importantísimo. Qué amable, ¿no? Importantísimo. Está tomando el pelo este tipo. Yo tenía las banderas de los políticos, no les habría dejado ni una. Joffre dice, mucha gente piensa que mientras se pelea en las islas, el equipo económico continúa sus gestiones en el exterior como si nada pasara. Usted recordará que en aquellos días yo tenía dos o más reuniones de junta militar, reuniones con mandos, etcétera. No podía, no tenía tiempo suficiente para ocuparme de los demás temas. A varios ministros pasaba días sin verlos. No puede estar hablando en serio. Esto viene a relación de aquello que dijo Jorge Triaca, o sea, ahora que se ocuparon las Malvinas, hay que ocupar también el Ministerio de Economía, habría dicho Triaca, que es el papá del actual de quien hoy es ministro de Trabajo. No tuve tiempo. Correcto. No tuve. Galtieri. Claro. ¿Cuál fue el rol de Roberto Alemán durante la guerra? Roberto Alemán hizo de todo durante el conflicto. Todos los días me traían propuestas para controlar la economía, cerrar la canilla. Creo que todavía hoy tendría cerrada la economía. Demostró una lealtad permanente. Además, es una persona honesta. ¿Cuándo va a decir algo al país? ¿No cree que alguien espera que usted hable públicamente? He leído declaraciones de Mario Benjamín Menéndez. Le voy a decir a Nicolai de que si no hace nada la semana entrante, yo empiezo a hacer declaraciones. Todo esto es increíble. Si San Martín hubiera dado... Escuchate, ¿no? Si San Martín hubiera dado por finalizada la campaña por la derrota de Cancha Rayada, no hubiera existido la campaña libertadora. Lo mismo sucedió con la caída de Puerto Argentino. Menéndez vuelve y dice que la guerra ha terminado. O sea, la culpa es de Menéndez, que volvió vivo. Qué fácil que es apuntar desde el otro lado con el dedo. Lo que dijo era que había que seguir a través de otros medios. Exactamente. Aporta Marta Ransanz, del libro The Falkland War, 1982, páginas 86 y 87, que dice: Galtieri dijo que Menéndez debía contraatacar a las fuerzas británicas con todos sus soldados, diciendo que el Código Militar argentino estipula que un comandante debe luchar hasta que haya perdido el 50% de sus hombres y utilizado el 75% de sus municiones. Además, agregó que hoy la responsabilidad es suya. Duncan Anderson sostiene que fue ese el momento en que la moral de Menéndez finalmente se quebró. Menéndez respondió: no puedo pedir más a mis tropas. Después de todo por lo que han pasado, no tenemos la capacidad para retirarnos a las alturas, no tenemos ninguna habitación, no tenemos medios, no tenemos apoyo. 11 de agosto de 1982. Pregunta: ¿está trabajando en algo ahora? Estoy trabajando en la recolección y el armado de todos los materiales que guardan relación con el hecho de Malvinas. De este ordenamiento formarán parte todo tipo de documentos, entre secretos y clasificados, diplomáticos, militares, conversaciones grabadas con presidentes, etcétera. En este trabajo está colaborando algunos funcionarios que tuvieron relación directa con Malvinas, entre ellos Costa Méndez y el almirante Moyá. Había llamado por ese motivo mientras conversábamos. ¿Cuándo se planteó la ocupación? El planeamiento de la operación se ordenó en enero, dentro del mayor secreto, sin conocerse con precisión la fecha a ponerse en ejecución. En esa reunión participaron Vaquero, Lombardo y Plessen. A diferencia de otros juegos operativos, yo hablé en la mesa de arena y del ejercicio permanente de la planificación de operaciones, les dije que tomaran todos los recaudos, pues esta sería una operación que se llevaría a cabo. Plessen me preguntó cuánto tiempo les daba para armar la operación. Yo respondí que calcularan la toma de Malvinas para alrededor de julio, más o menos. Lindo clima para ir. Julio. ¿Qué hizo que se adelantara la invasión? El incidente de Grytviken. Ah, mira vos. Pero ese incidente no estuvo preparado. ¿No iban en el grupo de civiles algunos militares? No. Tan solo iban uno o dos hombres de marina. ¿Cuándo recuerda usted que se estableció la fecha de ocupación el día de? Claro, vos sos alto, no, mide 1,90 m. La fecha se estableció una semana antes. O sea, el día de era el 1 de abril, recordemos, ¿no es cierto? Sí, sí. La fecha se estableció una semana antes, pero el hecho de que se concretara dependía de un montón de factores. A saber. Yo no me saco de la cabeza a mi vieja, María Elena, ¿no? Porque María Elena me contaba las cosas así. Ah, oh, había un montón de soldados. María Elena. Bueno, el tiempo entre otros. ¿Tanto podía realizarse el primero, el 2 o el 3? Más o menos. El 4, el 5. La operación se realizó como estaba prevista. Todo funcionó a la perfección, como un mecanismo de relojería, cosa que es cierta. Responsabilidad de la Infantería Marina en su momento. ¿Estamos bien? Y de la gente que fue con ellos de ejército y del GOE que aterrizó en el primer Hércules que tocó tierra. Guarda, baja los deditos de la solapa. Siempre nos juntamos los vuelos. Las propuestas de paz que manejaron durante el conflicto siempre contuvieron cláusulas nebulosas, dice Galtieri. Epa. Todas exigiendo el retiro argentino de las islas y la contemplación de los deseos de los habitantes, no de sus intereses. Nosotros en todas estas negociaciones continuamente cedimos y cedimos. ¿No se contempló en algún momento una reunión, un encuentro entre usted y la señora Thatcher? Uh-huh. Los presidentes Belaúnde Terry y Turbay Ayala en diferentes momentos se ofrecieron para actuar como puente entre nosotros dos. También se estudió la posibilidad de un encuentro en México o en Suiza, pero siempre que venía una respuesta de Londres sobre esto eran con inconvenientes. Luego, 15 días antes de la caída de Puerto Argentino aproximadamente, la señora Thatcher resuelve cortar todo. ¿Cómo era la relación en la Junta Militar? ¿Es cierto el papel del Amidoso como moderador? Mire, la relación con los otros dos comandantes era fluida, todo se aprobaba por consenso. ¿Qué opina del artículo del Sunday Times que dice que Anaya vetó toda posibilidad de retirarse de las islas el 29 de abril, o sea, unas horas antes de que Haig expresara públicamente su apoyo a Inglaterra? El hecho no es precisamente así, pero se nota que ellos han pescado algo en el aire. Sí, de casualidad. Sucede que en una reunión de junta, luego le dijera no leí la noticia. Y luego de prevenirles que no me pagaran, que no me pegaran por lo que iba a decir, ya que ellos sabían que yo era imaginativo y a veces un poco irreflexivo. Mira. Propuse un proyecto de declaraciones. Galtieri está contando esto. Propuse un proyecto de declaración a Naciones Unidas que dijera aproximadamente que en un lapso de 60 días la Argentina retiraría sus tropas hacia el continente de una manera escalonada, progresivamente. A ello también se agrega que se esperaba por parte del gobierno inglés una contrapartida semejante, es decir, retiro de la flota y el compromiso de entrar en negociaciones diplomáticas. Todos los presentes, también estaba Costa Mente y el almirante Suárez del Cerro, coincidieron que no había margen político interno para ejecutar esto. Todas las encuestas que recibíamos nos indicaban el estado de euforia que se vivía en la población. ¿Por qué eligió a Menéndez? Escuchate esto. Fue elegido por sus buenos antecedentes. Tenía a 3 o 4 generales en la lista, pero en reunión de junta militar lo propuse y se aceptó. Yo lo había tenido bajo mi mando en el litoral y se había desempeñado bien. Pero claro, como dicen los italianos, una cosa es morire y otra cosa es parlare de morire. ¿Escuchaste? A mí Menéndez me decepcionó y se lo dije. Eso está grabado. Inclusive tengo una copia de un radiograma donde consta todo esto. Al final, tenía la sensación de que cada día que pasaba Menéndez se hundía 5 centímetros más. A su juicio, ¿en qué se equivocó Menéndez? Muy buena pregunta. Oh, te la mandaron muy a guardar. Buena pregunta. Pensó en todo momento que el ataque británico vendría del mar. Ese fue Menéndez, nada más. Como vino. sí, no, claro, fueron paracaidistas. Claro. Sí, sí. No, sí, pero además, los barcos normalmente tienen esa característica, sí, saliente. ¿Y cuál era la otra opción? Pues no venían por ahí. Sí, no, del aire. Solo en el último instante advierte que la ofensiva vendría por tierra. Pero ya era tarde. Manda a oponerse al enemigo, al 5 de infantería, al que aplastan. No, el 5 no. Estaba en otro lado. ¿Qué pasó? Pero no sabía ni siquiera dónde estaban las unidades del tipo. ¿Cuáles eran las unidades? Yo creo que se quiere referir a ver. Al batallón de infantería de Marina número 5. No, no, porque estamos hablando de que se produce el desembarco en San Carlos, entiendo. Será 25. Al 5 de infantería, al que aplastan. ¿Cuándo? Cuando estuve en Malvinas en abril, tengo la sensación de que él no se movía en el terreno, habla de Menéndez. Yo pido inspeccionar el terreno, incluso en helicóptero, para que vean. Claro, pa que y vean durante que... el recorrido noto que Menéndez no estaba perfectamente al tanto de lo que estaba ocurriendo. Uh-huh. Como dije, sí, mi pensamiento final sobre su desempeño consta en un radiograma que le envié. El general Joffre, según todas las referencias que tengo, fue el que mejor desempeño tuvo en el terreno. Buah. Usted dijo que lo había sorprendido la rendición de Puerto Argentino. ¿Por qué? A mí me sorprende la comunicación que me hace general García telefónicamente. García era el comandante del quinto cuerpo, con asiento en Bahía Blanca, de la rendición de Puerto Argentino. García el lunes 14 de la mañana había hablado con Menéndez por teléfono y este le comunica la rendición. Precisamente 4 días antes yo había conversado personalmente con el general Daer y los coroneles Servo y Cáceres, a quienes hice venir de la isla. Le pregunté si necesitaban más material, municiones, hombres. Respondieron que no, que lo único que necesitaban era 10.000 borseguíes y ropa interior, calzoncillos largos para ser más precisos, para que se hiciera una muda de ropa. Se habla mucho de golpes en preparación. ¿Cómo ve usted este tema? Hay muchos rumores y pocos hechos. Lo que sucede es que los generales de división, con la decisión de echarme, han roto la disciplina militar. Es muy peligroso. Le han quitado la escalera al pintor y este se ha quedado en el aire. Pero, a mi entender, hay mucha gente con inquietudes. Claro que primero hay que establecer lo que se quiere, luego los objetivos, las banderas y las soluciones. Esto es prioritario en cualquier intento de tomar el poder. Y esto es muy difícil. A ver si nos entendemos. Ah, Brasil 2-0 a Chile. Bueno, ¿cómo se desarrolló la crisis que provocó su caída? El lunes 14 tengo una reunión con los generales de división donde no se plantean problemas mayores. Solo se crea una discusión cuando el general Calvi plantea el tema de la no consulta de los generales, de que yo había procedido por mi cuenta. Le respondo que si es así y no está de acuerdo, ya sabe lo que tiene que hacer. Lo siguieron en el planteo Reston y Varela Ortiz. Entonces los tres piden el retiro. Cuando termina la reunión, los tres solicitan una entrevista conmigo por separado. Los recibí por orden de antigüedad. El primero fue Reston. Entró diciendo, ¿me invita un whisky? En la conversación, tanto él como los otros luego me dicen que la discusión era el resultado de los nervios que se vivían, que no había que darle mayor trascendencia. Yo respondo que es posible que así sea, que todos estábamos cansados por el esfuerzo que realizábamos. Acordé con los tres que nos olvidaríamos del pedido de pase retiro. Y que nos quedamos fuera del mundial. Negociemos, don Indoloro, me viene a la cabeza, ¿no? Acordé con los tres que nos olvidaríamos del pedido de pase a retiro, le dice a el Tata Joffre. Sin embargo, yo pregunté, ¿cómo harán mañana para presentarse otra vez frente a todos los generales? Les tengo que consignar que previamente el lunes había citado a todos los generales de división para mantener una conversación el miércoles. En esta reunión solicito para el jueves que cada general me presente un documento que contenga su pensamiento sobre el estado de situación. Un quilombo, así de fácil. General, institucional, internacional y económica. O sea, les doy trabajo para que no piensen en otra cosa. Los ocupo en algo. Ay, Bobby. En esa reunión, no obstante, se plantea el tema del arreglo con Washington como una forma de solucionar el conflicto. Es Reston quien me hace hincapié en esto último. Culmina la reunión acordándose un nuevo encuentro para el jueves siguiente y retorno al tercer piso. Desde mi despacho llamo por el intercomunicador al general Vaquero al quinto piso y su ayudante me responde. Doy vuelta a la página. Hola, sí, ¿quién habla? Que está reunido con los generales del Estado Mayor. Entonces subo a reunirme con ellos. Además de Vaquero estaban presentes Wenner, Sotera, Espósito, Podestá, Tachi y el reemplazante de Menéndez en la jefatura 3, Meli. La reunión se inicia a la 1 de la madrugada y termina a las 3 y media. Al poco rato empieza una serie de planteos sobre los apoyos que estábamos recibiendo de países o mandatarios que, directa o indirectamente, habían ayudado a la subversión. Cuba y Libia, por ejemplo. En la reunión con los generales de división me habían dicho que, me gustara o no, se debía arreglar con los Estados Unidos. A los altos mandos tampoco les había gustado que yo hubiera mandado a Costa Méndez a La Habana. Para cerrar la reunión, a las 3:30 les dije a los generales de brigada, para continuar con el mando yo necesito el respaldo expreso de la fuerza. A mi juicio era necesario tomar una serie de medidas de trascendencia y por lo tanto se requería contar con el respaldo unificado de todo el ejército. Bueno, muchachos, como podrán ver en esta parte Colombia. De la guerra, poco y nada. Y ahora Perú está complicado. Porque Colombia ya estaba salvado. Yo digo esto con el mismo tono con que estoy diciendo. Estoy re loco. No, no tengo idea. Bueno, ¿cómo se concertó con la entrevista del Papa? ¿Cuál fue para usted la posición de la Iglesia argentina durante la guerra? El Papa... Esto es genial. ¿El Papa trató con usted el tema de Malvinas? No, vino a jugar al póker. No. No. No hizo ninguna referencia. Ah, mirá. Solo conversó conmigo en la corta entrevista que mantuvimos en el aeropuerto, el tema del Bill. Qué notable. Pues este era su problema. Me pidió que aceleráramos una respuesta. Yo dije que era cuestión de sentarnos en una mesa con los chilenos y no levantarnos hasta que se produjera una fumata. Nah. Es evidente que su presencia en los momentos trascendentales, viernes y sábado, previo a la caída de Puerto Argentino, nos perjudicó. No me imagino cómo, digo yo, que soy un caído del cáncer. Yo tengo entendido que el Papa estuvo en el 9 de julio, juntó como 2 millones de personas. ¿Sabés lo que fue? Sí. No, en YouTube. No, en la 9 de julio, en Palermo. No. El Papa. En el momento del español. Primero estuvo en la sede del Obispado, en la Avenida Alvear, que ahí juntó un montón de gente afuera en las calles. Después en Luján. ¿Sí? Ajá. Donde fue impresionante la cantidad de gente. Papamóvil por toda Rivadavia. Aparte, no, fue en tren hasta Moreno. Fue en avión. Y después el Papamóvil. Fue impresionante. Y después el último acto que realizó fue en Palermo, en el Monumento de los Españoles, que ahí también fue impresionante la gente que se reunió. Bien. Gracias. ¿Usted tuvo conversaciones con los funcionarios norteamericanos al margen de la mediación de Hyde? Sí. Me veía con el embajador Schlaudemann y algunas otras personas. Amiguito. Que tenían contactos fluidos con el Departamento de Estado. Se notó, ¿no? ¿Usted era amigo de Vernon Walter? ¿Se vio con él? Bueno, amigo no, precisamente. Tenía buenas relaciones con él. ¿Sabía que él estuvo 5 días antes de su derrocamiento en la Argentina? No, no sabía. Por lo menos conmigo no pidió audiencia. ¿Usted esperaba el apoyo de algún país del Consejo de Seguridad a través de un veto? No, con total certeza no. Sí, calculábamos que alguno nos podía ayudar. Imagínense que no podíamos saberlo, ya que todo el operativo fue realizado en mayor secreto. A usted le envió un memorándum Costa Méndez el domingo anterior a la operación, comunicándole que no tenía la certeza de cuál sería la posición norteamericana. No recuerdo el memorándum. Sí le puedo decir que si hubiéramos tenido la certeza de que Estados Unidos iba a tomar la posición que finalmente adoptó, no hubiéramos invadido. Dale con pernía, dale con pernía. ¿Otra vez el enano? Invadido. Claro. Tenía la idea fija. Es permanente, ¿no? Es permanente. Ah, hubo un gol de Argentina, sí, Roberto. Sí, yo veo. ¿Usted tuvo palabras fuertes con Jai en la última reunión donde discutimos con firmeza? Sí. Yo varias veces le dije a los testigos que si ellos nos garantizaban a través de un documento firmado por Reagan y por él que Inglaterra nos devolvería la soberanía de un plazo prudencial, nos retirábamos. Nunca quiso firmar tal compromiso. Él solo quería que cumpliéramos con la resolución de los 602. ¿Otra vez, nene? Sí, se puso la camiseta. Ahora agrego otra reunión masiva que hubo de gente con el Papa fue cuando fue a la Casa de Gobierno, se reunió con la Junta, el Papa salió al balcón y estaba toda la Plaza de Mayo llena de gente. No dijo, si quieren venir que vengan. No, sabía no. Eso. Bien. La derrota afectó materialmente a las Fuerzas Armadas. El poder de combate de las Fuerzas Armadas está intacto. Dato. Solo están derrotadas políticamente. El ejército está con fuerza, la Armada. Bueno, mira, yo recomendaría a nuestros oyentes que tengan posibilidad de leer las declaraciones que hizo Galtieri en el informe Rattenbach. Creo que fueron tres. ¿Tiene declaraciones más de... que hizo? Porque ahí declaraba bajo juramento y sí. Le costaba la cabecita. Entonces, estas son declaraciones frente a un periodista en julio. Sí, tomadas por alguien que escribe un libro y transmite, ¿no? Pero vos tuviste acceso a esos informes de Rattenbach y leíste parte de la declaración de Galtieri. Sí, no es exactamente como dice acá. No, por eso la pregunta. Por eso digo, Galtieri tiene varias personalidades. Varios discursos de acuerdo al momento y la época. Mismo antes de finalizar el conflicto, antes del 14 de junio, dio una entrevista a la periodista italiana, Oriana Fallaci. Fallaci. Sí. Que le encaró duro, ¿no? Le fue a los dientes la Oriana. Y una de las preguntas que le hace es si con hielo, si sin hielo, si había contemplado cómo iba a ser la reacción norteamericana frente al acto que había realizado la Argentina. A lo que él responde. Y entonces Galte dice, no, si yo hubiera sabido que los norteamericanos reaccionaban como reaccionaron, nunca hubiéramos recuperado las Malvinas. Bueno, algo parecido de lo que dijo recién Norbert. Sí, sí. No lo digo yo, está ese bueno, acá. Pero lo enganchamos con la conversación que tuvimos con Jorge Sáenz del tema del secreto de Galtieri. O sea, ¿qué es lo que Galtieri especulaba que no podía suceder con los norteamericanos? Que le soltara la mano. Que le soltaran la mano. Cosa que él sabía que le iban a soltar. No. Con un total convencido, pero sí con un total desconocimiento de historia militar británica y todo eso y norteamericana en ese momento. Yo creo que el tipo creyó que no le iba a dar apoyo, ¿no? Convengamos eso, porque seguramente algunas de las cosas que le dijeron quedaban claras y que no le iban a dar apoyo, pero tampoco creyó que le iban a darle espalda y encima dar apoyo a los británicos. Mira, manteniéndose Estados Unidos neutral ya era suficiente. Ya era, claro, ya era una muestra clara de que... De hecho, hubo divisiones dentro del gobierno norteamericano, lo que era la Secretaría de Estado con la Secretaría de Defensa. Y dentro de la Secretaría de Estado estaban los halcones y las palomas, ¿no? O sea, los que apostaban a la relación con América Latina, que estaba Jim Kilpatrick, y lo que era el secretario de Defensa, Weinberger, que priorizaba cualquier tipo de material que solicitaran los británicos. Recordemos que antes, a mediados de marzo, estaba el ministro de Defensa, John Knott, ministro de Defensa británico, en Washington, negociando la instalación de los misiles Trident en Gran Bretaña. Claro. Entonces, frente a eso, que Europa le había negado la posibilidad a Estados Unidos. Entonces, Gran Bretaña era el único aliado donde podía instalar los misiles Estados Unidos. Uno más uno. Se nos han sumado en la última vuelta don Hugo Cantero, Hugo Espíndola, Miguel Ángel Rodríguez, Gustavo Sosa, Leonardo Ostiarius, Pedro Silva, Diego Romero y don Alejandro Vergara. El cóndor. Un abrazo. Bueno, muchachos, gracias por todo. Que no sea nada. Que no sea nada, sobre todo. Lo que falta. Esta semana no quisimos comprometer a nadie para pedirle que venga. Tendría que empatar Perú. ¿Para qué? Ya está afuera, ya está afuera porque está ganando Colombia. En este momento está afuera Chile. ¿Pero el repechaje no? No, afuera. El repechaje está Perú. Chao.